Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBU. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para también las radios insulares de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote y las radios municipales de Tías y Teguise, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza, en el sur de la isla. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte contamos con Nieves Rosa, la presidenta de Mararía. ¿Por qué? Porque el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y Mararía tiene muchísimas cosas preparadas para celebrar este día tan importante para las mujeres. Y aparte, pues también hablaremos un poquito también de la Asociación Mararía, que ha estado muchas veces presente en La Ovejita Negra, pero bueno, hacía tiempo que no nos visitaban y queríamos que estuviera hoy presente con nosotros. Además, como siempre, nuestras secciones habituales dentro de La Ovejita Negra, como el debate de la semana. Hoy hablaremos de los políticos y las fianzas que pagan para salir de la cárcel cuando están imputados, si son justas, si no son justas, si se debe ser así, si no se debe ser así. Un debate que antes de empezar este programa en antena estuvimos hablando y que va a estar bastante interesante. Después, como siempre, nuestro rincón de la ilusión con la adivinanza de la semana, la receta, los minutos de sabiduría dulce. Mari Carmen Ortega estará hablando hoy de deporte y alguna cosita más que tendremos preparada en esta hora de radio aproximadamente. Comenzamos. Nieves Rosa Hernández, bienvenida. Encantada de estar con ustedes de nuevo. Para mí es muy grato siempre colaborar, trabajar conjunta con otras asociaciones. Y el CRIBO pues fue un modelo porque ya existía cuando Mararía, hace 21 años que vamos a hacer ya en la fundación. El CRIBO era un modelo para nosotros que nos gustaba continuar, que nos gustaba su estilo, su constancia y su buen hacer. Y aquí estamos paralelamente con ustedes y para lo que haga falta. Nieves Rosa, liadas, me imagino, con el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Como cada año, es un día de alegría, por un lado, porque hay que festejar la igualdad como algo en nuestras vidas normalizado, por lo menos en la teoría, pero reivindicativo, por otro lado, por muchas causas. Causas como, por ejemplo, la brecha salarial que hay entre lo que cobra una mujer y un hombre en el mismo trabajo y en la cualificación, que con esta crisis se ha duplicado. Si antes ganábamos un 20% menos, ahora un 38, casi un 40% menos. La precariedad en el trabajo también ha subido muchísimo más en las mujeres, con contratos a veces de una hora, increíble, pero cierto, con empresas incluso de ámbito estatal o de ámbito administrativo, de la administración. Por otro lado, la correspondencia o la corresponsabilidad en las tareas del hogar es algo pendiente, todo el mundo lo sabe, cuánto dedica una mujer a las tareas de toda la comunidad de la familia y cuánto dedican los hombres de nuestra familia. Cuando digo los hombres, no solo me refiero a nuestra pareja, a nuestro marido, también me refiero a nuestros hijos. Parece que seguimos entendiendo que eso solo nos corresponde a las mujeres, porque hay una manera de resolverlo, manos caídas. Si todas las mujeres dijéramos manos caídas, a ver cómo salen las casas adelante, cómo salen los ancianos adelante, cómo salen los niños adelante, veríamos cuánta falta hace la corresponsabilidad, que todos colaboremos, porque la casa es un ámbito privado de todo, de una comunidad que allí vive, que está formada por una familia, en muchos casos monoparentales, mujeres solas, pero en muchos casos compartida con hombres, hijos y maridos. Por lo tanto, yo creo que es otra tarea pendiente. Por eso, el 8 de marzo, aunque mucha gente dice, ¿todavía estamos con el 8 de marzo? Sí, todavía, y hoy es más vigente que nunca, que reivindiquemos el 8 de marzo. Hay mujeres que trabajan, aún trabajando en precario, son pobres y tienen cargas familiares. ¿En dónde se nota más esa discriminación, Nieves Rosa? ¿En lo laboral, en lo social, en lo político? Yo creo que en lo laboral está claro. En lo político menos, porque políticamente correcto es llevar mujeres en las listas. La ley, en eso sí hemos avanzado, nuestro país ha sido modelo en las leyes de igualdad, que en otros países, incluso europeos, no hay. En la ley contra la violencia de género, también hemos sido pioneros, pero ¿qué es lo que pasa? Que la escritura de la ley va por un lado, la aplicación de la ley va por otro. Para la aplicación de la ley se necesitan dos cuestiones claves. Una, el cambio de mentalización de todo un pueblo, una nación, un lugar. Y ese cambio de mentalización es muy difícil que se dé, aún pasando generaciones a generaciones, porque los valores son cosas que hay que inculcar de unos a otros, abuelos, a hijos, a padres. Eso es difícil. No cambia solamente porque la ley lo obliga a hacer. Es verdad que la ley es un instrumento indispensable, pero el cambio de mentalidad y el cambio de valores se trabaja culturalmente. Y la cultura nos viene de tan atrás. Incluso vemos países que no son privilegiados como el nuestro, las mujeres, que todavía llevan burka, velos para la que no puedan verles la cara, que no tienen derecho a estudiar, que no tienen derecho a comer hasta que el marido termina. O sea, nosotros somos en Occidente, las mujeres de Occidente, privilegiadas, aunque hablamos de las discriminaciones que hay. Entonces, todos esos hechos culturales, las religiones, porque también hay que hablarlo, en todas las religiones a la mujer, y la católica también, nos relega. Entonces, todas esas creencias que forman el mundo cultural de cada uno de nosotros, es muy difícil luchar contra eso para que cambie la mentalidad. Hay que tener paciencia porque esto no es una cuestión que vaya a cambiar. Por otro lado, si observamos también, la historia se mueve pendularmente hacia un lado y hacia otro. Y en este momento de nuestra historia, de nuestro país, que habíamos ido caminando hacia la igualdad plena, incluso legal, pues hemos retrocedido en las leyes de nuestro país porque se han vaciado de contenido económico y han quitado todos los servicios para todos, no solamente para las mujeres, para todos. Han vaciado de contenido todo un estado de igualdad que había en general, pero a las mujeres en particular, pues se les ha privado de todos aquellos servicios que ayudaban a la conciliación de la vida laboral y familiar. Guarderías, ayudas económicas para aquellas que tienen niños pequeños para que puedan salir al mundo laboral si no tienen a nadie más en la familia. Todo eso nos ha situado en un lugar hacia atrás, con lo cual hemos retrocedido. Económicamente, pues si el país va mal y hay que recortar, ¿dónde primero se recorta? pues en el sector más débil, en este caso las mujeres. Pero las mujeres no es débil porque la mujer no tenga fuerza, es débil porque no ha tenido acceso a la educación toda la vida, es débil porque si tú vives sola y dependen de ti 3 o 4 niños, o 2 o 1, y te dicen que vas a ganar en vez de 800, 400, y si no hay 8 personas detrás de ti que lo quieren coger, tú lo coges. Por lo tanto, ese es el problema por el cual yo creo que es muy grave que una sociedad moderna, tecnológicamente avanzada, por la cual hemos luchado generaciones anteriores. Yo soy una heredera de tantas mujeres que han luchado antes que yo y mis compañeras por esta igualdad. Pues vemos con mucha tristeza que los logros y las conquistas que estábamos empezando a recoger hayan ido para atrás. En la política se ve menos, decía antes, porque es un escaparate y la gente tiene que votar y las mujeres tienen votos, entonces las colocamos en las listas. Problema, hay muchas que estando en las listas están en las listas donde no van a salir, aunque cumplan la ley. Otras que tienen responsabilidad, lo del feminismo lo ven como un enemigo, porque dice, yo no soy feminista, como si eso fuera una cosa mala. Ser feminista, a mí me gusta siempre explicarlo, es querer la igualdad, no es querer ser más que nadie, es querer que todos vivamos en armonía, que nuestros conflictos, estos que hablamos de las reivindicaciones, sean a través del diálogo, del consenso, de las leyes y sobre todo de la reivindicación, que salimos a la calle a concienciar, vamos a los pueblos, porque hay muchas mentalidades tan antiguas y no tenemos en la tele, por ejemplo, muchas personas que no tienen a lo mejor en casa otra compañía que la tele. ¿Y qué programas les ponemos? Menos mal que hay programas como los de ustedes de radio que dan otro punto de vista, pero es que no les ponemos nada para que cambien esa mentalidad. Por eso necesitamos ir a los pueblos a hacer talleres con las abuelas, con las jóvenes, con los niños en la escuela, porque esas mentalidades, para cambiarlas, va a costar muchas generaciones. Ahora tienen Nieves Rosa una oportunidad de oro. Están en las campañas electorales, empezarán dentro de poquito para las elecciones locales, municipales, insulares y autonómicas, que son el 23 de mayo. Supongo que desde Mararía lucharán para que los programas electorales, por lo menos, incluyan igualdad e incluyan cosas exclusivas para las mujeres. Me imagino que estarán ahora en ese trabajo, reuniéndose con los diferentes partidos políticos que se vayan a presentar o no, pero bueno, por lo menos exigirles que en sus programas electorales lo pongan. Otra cosa después que lo cumplan, que después ya empiece la lucha con los políticos que sean elegidos, ¿no? De momento estamos reuniéndonos los colectivos y unificando, porque como España es tan diversa y tenemos tanta geografía, y nosotros que vivimos en islas, pues mucho más, pertenecemos a la Federación de Arena y Laurisilva de Canarias de Mujeres. Esta pertenece a la vez a la COMPI, que es una plataforma nacional, y estamos reuniéndonos en Madrid preparando una agenda que se llama Beijing 2020, lo que se tiene que trabajar para la igualdad globalmente en todos los países de aquí al 2020. Eso que estamos trabajando de manera seria y a largo plazo, que es un proyecto de largo plazo, no es para las elecciones inmediatas, pero que a mí me gusta decir siempre, para mí lo bueno sería que todos los años tuviéramos elecciones, porque los políticos se ponen las pilas cada vez que vienen las elecciones. Y entonces, claro, subvenciones a las que tú pides para que cosas tan imprescindibles y necesarias, que te contestan que no, de repente te ves sorprendida, porque como ese año es electoral, tú no te acordabas, ¡plá!, viene la subvención. Bueno, pues entonces nos gustaría que los políticos supieran que cada año es un año revisable de su trabajo. No sé cómo lo vamos a conseguir, porque eso son cosas de la política de este país que tendrá que cambiar, o no lo sé. Va por ahí. La gente quiere opinar. La gente no quiere dar cheques en blanco 4 años, sino que la gente quiere que sus políticos, que viven de la política porque tienen que vivir de un sueldo, pero que se dediquen a la política, no a vivir estupendamente 4 años y solamente en elecciones a atender los problemas y a reunirse con los colectivos. Entonces, ese trabajo que estamos haciendo todavía está en el seno de las reuniones y de los exigencias mínimas que queremos de igualdad para los derechos humanos de hombres y mujeres. A continuación, queremos, si podemos, irlo plasmando en un documento que está ya circulando también, firmado por todos los colectivos, para presentárselo a todos los partidos políticos. Y luego, claro, lo que tú decías, ya más cerca del momento electoral, los partidos nos llaman. Nosotros nos sentamos con todos. Pero a mí me parece esa reunión, que yo voy y que agradezco que nos llamen, porque, bueno, supongo que como colectivo nos lo hemos ganado. Estamos ahí, representamos alguna opinión organizada. Pero a mí la reunión que más me gusta y la que me parece efectiva es cuando después salen. Y ahí vamos nosotras con nuestra directiva a conocer a cada alcalde, aunque lo conozcamos, porque aquí nos conocemos todos, pero formalmente pedimos cita y vamos y le decimos, mire, nuestro programa, presidente del Cabildo, presidente de la comunidad autónoma, porque nosotros tenemos ámbito nacional, también somos de utilidad pública, y vamos con nuestro programa, nuestros objetivos, nuestro trabajo. Por favor, apoyen este trabajo, porque les quita a ustedes un problema. O sea, si ustedes invierten en prevención, que es lo que queremos nosotros trabajar, no tendremos un problema luego de violencia y no tendremos que gastar dinero en el sufrimiento humano que se produce por no haber trabajado la prevención. Y bueno, en esas reuniones ya, pues como cada uno es, pues ya lo que es, ya salió. Nos escuchan, pero nos hacen poco caso. Y estos años últimos, especialmente, que se ha recortado más todavía de todo lo social, ustedes bien lo saben como nosotros. Bueno, ya pasamos a las preguntas que tienen aquí los compañeros preparados. Hoy hemos invitado también a Magda, que sabemos que es una mujer reivindicativa también y que le gusta luchar por sus intereses femeninos, por decirlo de alguna manera. Y yo la vi por ahí, por el cribo, y digo, coño, Magda, seguro que te interesa estar en la entrevista. Que no, que yo no quiero. Digo, tú escucha, que seguro que algo se te ocurre. Sí, adelante, la verdad, Magda. Que sí, que es muy interesante todo lo que está comentando la señora Hernández. Pero a mí no me gustaría que quedaran en el tintero que las mujeres que nos escuchan supieran qué pueden encontrar en Mararía. Bueno, nosotros trabajamos en varios niveles. Un nivel de concienciación, que es el que hemos estado hablando hasta el momento, de salir a la calle, de dar a conocer nuestra entidad y de los derechos de las mujeres. Un nivel de compromiso social. Y ahí pueden venir a buscar el reparto de alimentos porque tengan una primera necesidad y no tengan para comer ellas y sus hijos. Pueden venir a buscar orientación laboral. Es imprescindible. Cada usuaria que va al centro de información de Mararía, primer protocolo que se hace es una entrevista con ella. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu problema o cuál es tu necesidad vital con nosotras que podemos ayudarte? Puede ser económica, puede ser laboral, puede ser de ansiedad, de una situación emocional difícil por la que estás pasando y necesitas un apoyo emocional. Por eso pasamos todas las personas. Y el que diga que no, bueno, sus razones tendrá, pero todos sabemos que todos en momentos puntuales de nuestra vida, por la razón que sea, la vida es larga y pasa por muchos altibajos, a todos, absolutamente a todos, pues en algún momento necesita ese terapeuta que también se le proporciona. También tenemos asesoramiento jurídico, porque también hay situaciones jurídicas que a lo mejor no están resueltas con la justicia gratuita. Para conseguir la justicia gratuita hay que hacer un montón de trámites y nosotros le damos asesoramiento. No estamos autorizadas para llevar un procedimiento, pero sí para asesorar jurídicamente por profesionales especializados cómo debe de procederse. Y luego, por último, yo creo que es muy importante los talleres formativos, porque muchas personas no han tenido la posibilidad económica de formarse. Los talleres que hay por ahí, salvo algunos que dan para desempleados, son caros. Nosotros los damos de forma gratuita y damos aquellos talleres fáciles con una duración pues asequible en horas en que las madres están los niños en edad escolar o ocupados y pueden asistir a esos talleres, y que las cualifica para ir saliendo de esa situación y mejorar su currículum. También mejorar otra parte importante. También trabajamos con ellas talleres de crecimiento personal. Porque uno se tiene que creer que vale. Si tú no sabes que tú vales, no puedes convencer a un empresario de que tú eres un buen trabajador. Porque lo primero tienes que saberlo tú para poderlo transmitir. Toda esa serie de trabajos hacemos en Mararía para cualquier mujer y, por supuesto, en el ámbito de la violencia de género, claro que sí. Cualquier persona que ustedes conozcan, vecino, familiar o amiga o conocido que sepa que está sufriendo violencia, aconséjenle que se acerque a las entidades que podemos ayudar desde Mararía y otras entidades que hay en la isla, el área de violencia del Cabildo. Pero si son personas, que hay muchas que no tienen papeles o que por alguna circunstancia no están arraigadas y no quieren ir a sitios oficiales, pues que vayan a la Asociación Mararía, a la Asociación Tiemar, que en la sociedad civil también habemos entidades con personal especializado que ayudará a ellos y a sus hijos, porque la violencia de género influye a los padres de esa víctima, a los hijos y a la propia víctima. Y en esas cosas, pues, nosotros podemos ayudar. De nada, para lo que guste. Buenas tardes. Y felicidades porque cumplen otro año más de fiesta, porque ustedes todos se lo toman a fiesta cuando hay fiesta. Bueno, cuando hay fiesta hay que hacerlo así, hay que celebrar la vida. Y tienen una buena publicidad porque cuando paso por el Cabildo casi siempre está Mararía. Y yo, como te decía antes, me emociono mucho porque yo no comprendo cuando la violencia de género, no la comprendo, pero existe. Pero ¿qué pasos hay que dar para que Mararía ha hecho un cabo, hablando vulgarmente, a una mujer? Mira, lo primero que hay que hacer, por eso decía, es conocer dónde estamos. Mararía, como oficina de información y de atención al público, estamos en la calle Alférez Cabrera Tavío, número 2, tercero izquierda. Eso para que todo el mundo nos comprenda, la plazuela de toda la vida, que se llama la Plaza de la Constitución, pero en la plazuela, donde estaban antes las cortinas de tilona, en lo alto. Ahora hay una cosita de perfume. Pues ahí estamos. Nuestros teléfonos son 928-80-48-34. Para la gente joven que se mueve en Facebook y en Twitter y en páginas web, estamos en todas. Nada más que ponen Google Mararía Lanzarote y salimos. Pero esto que hablamos así con alegría es una cosa muy tremenda, porque nadie lo sabe con certeza hasta que no lo pasa en propia carne o en algún familiar o conocido cercano. La persona que sufre la violencia de género pierde su capacidad de reacción, porque como es un machaque continuo, merma su capacidad de autoestima para sentirse capaz de salir de esa situación. Es como cuando torturan a un señor en esas torturas que se ven en las películas. Pues claro, si tú machacas. Y las torturas psicológicas son, además, las peores. Mucho más que una cachetada. Pero si te dan una cachetada, detrás viene lo otro. Yeah. Por lo tanto, atención, desde la primera vez que alguien te falta el respeto reiteradamente, física o psíquicamente, hay que romper esa situación. Y hay peces en el mar. La gente joven ahora mismo que con el amor romántico quieren esas películas que están en la tele, que te amarren, que te controlen. Dios mío, no, señor. El amor es querer al otro en su libertad. Y la libertad de uno termina donde comienza la del otro y al revés. Si tú no eres capaz de respetar a otro ser, al que quieres, no lo quieres. Es un amor mal entendido, no es amor. Entonces, una mujer que está pasando por esa situación tiene que tener apoyo, un entorno. Puede venir de la escuela, porque a los niños se les nota cuando están pasando por problemas, pueden ser los profesores. Puede venir de la vecina que la ve con los morados, con los ojos llorosos, que la ve mal. Puede venir del médico de cabecera o del médico del hospital cuando la recibe. Puede venir de donde venga o puede venir porque alguien le hable de malaria, pero tiene que venir o llamar. Cuando esta persona se acerca, nos volcamos inmediatamente el equipo, desde la psicóloga, la trabajadora social, la abogada. Se mira su situación inmediatamente, si está en peligro de muerte, que muchas veces es porque salió corriendo con lo puesto, se activa 112. Inmediatamente viene la policía, le acompaña a buscar sus enseres, si quiere poner la denuncia. A nadie se le obliga a poner la denuncia para tener ayuda. Importantísimo. Claro que aconsejamos que pongamos, porque el que no denuncia es el que va a salir beneficiado, el maltratador. Pero las mujeres a veces salen con tal situación emocional que no se les puede pedir más que salven su vida y que salven sus hijos y nada más. Y ya reflexionará, mejorará y hará lo que tenga que hacer. No hay ninguna condición. Hay que ayudar. Cuando alguien pide ayuda, hay que ayudar. Y en Mararía se le ayuda. Se le ayuda porque los pasos que hay que dar, si es para salir de su casa porque corre peligro en ella, hay una casa de acogida donde se tramita para que vaya. Si tiene un familiar y no quiere ir a una casa compartida, sino que la familia le da apoyo, desde Mararía seguimos trabajando con ella y con su familia. ¿Qué es lo que no tenemos para darle a esa persona? Dinero inmediatamente. Pero sí hay una trabajadora social que puede ayudarle a tramitar la pensión por violencia de género que tiene que tener para salir de esa situación, que tarda un poco, por eso necesita arraigo para en esos momentos que necesita un dinero mínimo, pues pueda conseguirlo. Pero hay muchas mujeres en esta isla que no lo tienen, que vienen de fuera a buscar un mundo que le han dicho que es mejor y que después aquí están solas. Esas son muchas veces carne de cañón para los violadores, para los maltratadores que las acechan sabiendo que algunas ni hablan su lengua. Entonces están en manos de ellos o les retiran los papeles. Por eso Mararía tiene que existir para ayudar a todas esas mujeres que no pueden defenderse. Yo me emociono mucho porque en mi casa hubo una historia de malos tratos terrible, porque mi padre estaba en Cabo Blanco cuando era español. Que era Cabo Blanco, Marruecos. Marruecos, ¿no? Sí. Y estaba un año, estaba 9 meses. Y mi madre estaba aquí, pero cuando llegaba nos poníamos locos, todos perdidos, porque le pegaba palizas y más palizas y nos echaba a la calle a 2 hijos que tenía. Y terrible, terrible, hasta el último momento de su vida fue terrible, pero eran otros tiempos. No había ayuda para las mujeres. Y la mujer, al contrario, si denunciaba, era ella la mala. Ya era otra clase de mujer. Es terrible la sociedad como ha incomprendido hasta las canciones. Yo me cabreo cuando luego al Golpito, al cual admiro, un grupo que me encanta y que todo, pero cuando canta Mátala pone de manifiesto cómo hemos interiorizado toda la vida cosas tan terribles en la intimidad y no comprenden cómo dejan huella a sus niños para toda una vida. Y me emociona y agradezco que hayas contado tu testimonio, porque es de mucho valor que la gente pueda contar, porque contar sana. Y eso te honra porque has asumido algo que es muy duro y puede servir de ejemplo para que la gente no deje que sus hijos pasen eso. Si no se separan y no piden ayuda por ellas, pídanlos por sus hijos, porque es terrible ver a tus padres cómo pegan a tu madre y tú no puedes hacer nada. Buenas tardes. Yo quería preguntarte que si la comarca de Lanzarote, comparada con otra, hay mayor cantidad de problemas que tengan las mujeres que en otro sitio. No, Dulce, no. Lanzarote no es ni más ni menos que reflejo de nuestro país y del mundo, además. Las mujeres aquí tenemos los mismos problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que cada ciudad, cada lugar tiene su idiosincrasia y tiene su geografía. Los pueblos del interior, la gente que está menos relacionada, pues es más cerrada y cuesta más llegar hacia ellos. Las ciudades son más abiertas, pero también son más impersonales. Todo tiene cara y cruz. Nuestro principal problema para mujeres y hombres, para ciudadanos de la isla, es nuestro territorio discontinuo, que hay que salir fuera, coger un avión, tener medios, incluso para huir de tu maltratador. Entonces, por eso hay que contar con las entidades, y por eso enlazo esto con que los políticos nos presten las ayudas para esas mujeres, no para Mararía, sino para poner proyectos para esas mujeres que lo necesitan. Porque sin ese dinero y ese respaldo no podríamos ayudar a esas mujeres. Y hay muchas veces que es tan recurrente el empeño en matar y golpear y considerar a la otra persona como algo propio al que poder machacar, que hay que poner tierra por medio, mar por medio. Hay que sacarlos del ámbito donde puedan estar, porque los niños tienen que ir a la escuela. Y si están aquí en una casa de acogida, un tiempito puede estar, pero los niños no pueden estar sometidos a estar... O sea, encerramos a esa familia, que es la que ha sido machacada, un tiempo para resolverlo, sí, pero no podemos tenerlo. Entonces, necesitamos ayudas institucionales para ayudar a esas mujeres. Y yo... Bueno... Perdonen. Una pregunta que me parece muy importante. ¿Cómo identifica una mujer en su casa que está sufriendo, porque hablamos de violencia de género y damos por hecho que es violencia física? ¿Cómo identifico yo que mi marido, mi pareja, me está maltratando psicológicamente? Bueno, nosotros tenemos talleres incluso que estamos por los institutos y por los colegios explicándole a los jóvenes, desde que empiezan sus relaciones en los centros educativos, cómo identificar las señales de maltrato. En personas adultas es mucho más sencillo porque ya tenemos unos esquemas emocionales y mentales. Si tú lo personifiques en tu compañero sentimental, marido, o lo personifiques con cualquier otra persona que conviva, una amiga, si alguien todos los días tienes pleitos con ella y te hunde en la miseria, te insulta, te rebaja, te falta el respeto continuamente, eso es maltrato psicológico, ¿vale? ¿Qué pasa? Es que hay que equilibrar las cosas. En una, por eso te ponía el ejemplo, en una relación que comienza, es fácil, entre comillas, pero hay que identificarlo antes de que te involucres emocionalmente. Si son niños, que a mí me gusta, por ejemplo, pues me gustaría Dulce porque es guapa, rubia y yo qué sé. Es un ejemplo de cariño que te tengo, ¿no? Y quisiera una relación con ella, pero la veo que es violenta, que me está mirando el móvil, que me está diciendo que estoy, que la falta no sé cuánto, que cuando llega a casa me tira el plato porque eso no lo quiere. Que encima que estoy aquí esperando que venga, cuando llega ni me mira, se levanta y se va a ver la tele y ni me saluda ni me respeta. Yo ya sé que esa persona, ¿qué voy a esperar? Que cambie, que es lo que dicen las víctimas. Esto va a cambiar, vamos a hablarlo, porque un día te traigan un ramito de flores o porque un día te lleve de paseo. ¿Qué te lleva de paseo? ¿Cómo que me lleva de paseo? Yo salgo contigo porque hemos acordado ir a la marina a tomar algo. Pero tú a mí no me llevas porque yo soy un ser libre. Entonces, una mujer tiene que saber que si desde que inicia su relación de pareja esas actitudes se dan, eso no va a cambiar. Eso, milagros, no existen. Las relaciones de pareja hay que trabajarlas. Y si es leve el tema de la relación de incompatibilidad, se habla un día y ya ves que esa actitud cambia, porque realmente esa persona te quiere y hay una actitud que no sabía cómo iba a relacionarse contigo. Pero si eso se perpetúa, eso acaba en malos tratos. Y los malos tratos psíquicos, insisto, son peores que los físicos. Y van acompañados. Son psíquicos y son físicos en algún momento. Porque cuando ya tienes poder psicológico sobre una persona, lo tienes para todo. Para las relaciones sexuales, para todo. Es de tu propiedad, según piensan ellos, y acaba en una tragedia. Por lo tanto, hay tragedias de mucha gente que lo han vivido toda una vida, y no digamos, como decía Leandro antes, las mujeres, si denunciaban esto, encima eran mal vistas por las otras mujeres y la sociedad, y ellas eran las malas porque querían abandonar a su marido. Hemos avanzado. Cualquier mujer tiene derecho a elegir una relación libremente. ¿Y dónde está el límite? En el respeto. Cuando falta el respeto, ahí ya no hay igualdad en la relación. Y ahí hay violencia psíquica o física. Bueno, vamos a hacer una cosa, Dulce. Nos vamos a saltar el debate una vez más porque veo que te vas a quedar con ganas. Y ya que tenemos a Nieves Rosa, que no viene siempre, te voy a dejar hacer la pregunta especialmente y exclusivamente porque es que no podemos dejar a la gente con ganas y no siempre tenemos aquí a Nieves Rosa. Así que una vez más le pedimos disculpas a los oyentes de La Ovejita Negra. Nos vamos a saltar el debate de la semana, que no nos va a dar tiempo, para que tú puedas intervenir en la pregunta que te falta, ¿vale? Yo creo que el hombre en Lanzarote está poco concienciado de los problemas que tiene la mujer y de los derechos de igualdad que tiene la mujer, porque cada vez que ve una concentración de mararía hay muy pocos hombres. Y pienso que los hombres deberían manifestarse igual que las mujeres en cuanto a reivindicar los derechos de la mujer. Yo te doy la razón, Dulce. Pero ya explicaba yo un poco las peculiaridades de las islas. Lanzarote tiene doble insularidad, porque las islas centrales tienen más acceso a la cultura, a todos los medios de que hay, siempre se ponen en manos de Tenerife, Gran Canaria. Islas centrales, capitalinas y las islas mal llamadas menores, vamos a dejarlas en no capitalinas, tenemos un doble esfuerzo, incluso económico, para relacionarnos, para ir al médico, para... Eso se nota en nuestro carácter luego y en nuestro acceso a la cultura. Por lo tanto, hay que trabajar más. En las costumbres de Lanzarote, y antes lo hablaba Leandro, también los costeros se iban fuera. O sea, no hemos tenido todas las posibilidades que han tenido la península. La gente coge un coche o cogía un tren. Nosotros vamos por detrás porque todas esas posibilidades no las teníamos para tener acceso a la cultura. Y la cultura es la que hace que cambien. Ahora hay un doble pecado porque los medios audiovisuales y la tecnología nos sitúa a todos por igual. Deberíamos. Lo malo es que se puede utilizar bien y se puede utilizar para difundir otros mensajes más. Pero bueno, ahondando en la historia, ha hecho que esta sociedad conejera era muy matriarcal, en el sentido, las madres mandaban dentro de las casas, entre comillas, mientras que el padre no estaba, o venía después contentito a... Porque claro, la vida era así, las mujeres salían por su lado a la iglesia y tal cual, y los hombres al bar a beber y tal, y después cuando vienen ya pasados de rosca, pues eran los que... Bueno, si tenían ganas de acostarse y tú no querías, pues te daban la felpa y además te acostabas con él. Esta es la realidad de nuestra historia y hay que asumirla para cambiarla. No en todas las casas, por supuesto, pero tiene que ver con la cultura. Por eso en Mararía siempre hemos aparejado nuestra labor reivindicativa, nuestra labor social de compromiso y nuestra labor cultural. Porque a través de la cultura es donde vamos aprendiendo a cómo somos, cómo nos relacionamos y cómo debemos vivir. Y claro, en Lanzarote era muy difícil. Cuando Mararía nació en el 94, todo el mundo decía, a ver, ¿estás loca? Sí, porque claro, el feminismo ha estado muy desprestigiado. ¿Y por qué? Porque a los hombres, que era la otra mitad de la población, le interesaba tener mujeres sumisas, en casa, calladas y para el servicio de la comunidad. Si hay mayores, a cuidar a los mayores. Si hay niños, a cuidar a los niños. Hacer la comida, resolverlo todo. Y mandar dentro de casa a los hijos. Pero las decisiones importantes, ojo, las tomaban ellos. Tú no tenías derecho, y no hace tantos años, me remito al año 75 a tener una cuenta corriente. Y si tú heredabas de tus padres, tampoco tenías derecho a manejar tu dinero. Te lo manejaba tu marido. Esas eran las leyes de nuestro país. Por lo tanto, tenemos 30 y pico de años nada más de cambio. Y eso en Lanzarote se nota. Pero yo creo que no podemos por eso decir que Lanzarote es diferente a los demás sitios. Es más pequeño, pero en todos los sitios pequeños pasa estas cosas. Por contra tenemos otras cosas, como siempre, todo tiene cara y cruz. Los sitios pequeños nos conocemos todos y hay más arraigo. Y si a ti te pasa algo, siempre habrá gente que te conozca y que te intente ayudar. En una gran ciudad tienes más acceso a la cultura, tienes de tal, pero te puedes desangrar en una esquina que la gente pasa y tiene miedo ni siquiera para preguntarte, Dulce, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Eso no pasa en los sitios grandes, en los sitios pequeños sí. Nieves Rosa, tenemos que terminar ya, lo siento, porque es que ya se me va a ir el programa de madre y tenemos que hacer muchas cosas más, así que no podemos ni siquiera, fíjate tú, anunciar lo que va a hacer Mararía para el Día Internacional de la Mujer, solo invitar, eso sí, a que asistan a partir del 8 de marzo y todo el mes, me imagino que harán mañana, cosas, a partir de mañana viernes, y supongo que estarán en todo el mes de marzo, no solo va a ser el día 8. Efectivamente, y iremos mandando notas de prensa para que ustedes sí pueden ir metiendo en los programas. Lo iremos metiendo en todos los programas. Exacto. Porque ya nos vamos fuera de tiempo total. No. Si ha sido, lo hemos hecho con intención, porque creemos que es un debate interesante y es un momento interesante para hablarlo, teniendo aquí a la presidenta Mararía, que lleva tantos años luchando por la reivindicación de las mujeres, que tampoco está luchando por nada raro, está luchando simplemente por la igualdad. Y yo creo que eso es importante y hay que apoyarlo desde el cribo. Así que gracias, Nieves Rosa, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima ocasión, ¿vale? Hasta siempre. Gracias. Pues como bien anunciamos en el programa, se alargó, la entrevista de la semana con Nieves Rosa Hernández, la presidenta de Mararía, pero ha estado muy interesante porque hemos tratado muchos puntos que queríamos tratar, ha intervenido Dulce, Leandro, Magda, y bueno, pues por esas circunstancias nos vamos a saltar una semana más el debate. Lo dejamos para la semana que viene, así los compañeros reflexionan un poquito más sobre los políticos, si pagan una fianza o no, o si está regulado como queremos hablar, que lo dejamos para la próxima semana, que prometemos que sí o sí metemos el debate, señores, ¿vale? Vamos a pasar al Rincón de la Ilusión con la adivinanza de la semana. Cuando quieran, compañeros. Tienen copas y no son de bebida. Se usan para disfrazarse. No hay relleno. Han cambiado muchos de los modelos. Cuesta trabajo quitarlos. Algunos son sexys. Los travestis lo llevan. Lo hay algunos hasta diamantes. Si no lo llevan, suben y bajan. Los hombres no lo usan, alguno. Esconde algo bonito de las mujeres. Esconde los aires de estilo Vogue. Representa el cambio de niña a mujer. A veces se los tiran a los cantantes y a los toreros. Bueno, y aprovechando que José Juan, un trabajador social que está haciendo prácticas con nosotros, termina la experiencia en el cribo, pues nos gustaría conocer un poco su opinión. Buenos días, José Juan, y gracias por estar con nosotros. Un aplauso para José Juan, que termina experiencia con el cribo. Buenos días, y gracias a todos también. ¿Qué te ha parecido la experiencia en el cribo? Una experiencia muy provechosa. Yo empecé aquí desde noviembre. porque pude arreglarlo por medio de la UNED con mi tutora allá para poder hacer las prácticas aquí en Lanzarote, porque mi madre es de aquí, tenemos casa en Playa Honda, y estaba interesado pues en hacer en algún centro que me sirviera para mi carrera. Me enteré por una compañera de estudio de los centros que había aquí en Lanzarote y hice una poquita investigación, y al final, como aquí fue donde mejor me acogieron desde un principio, pues no me lo pensé más y aquí me vine. ¿Qué te ha parecido el cribo? Cuéntame. Pues muy bien, yo creo que lo mejor son los compañeros que hay, los usuarios, que creo que han sido muy agradables conmigo, me han acogido bien, a muchos incluso les he cogido bastante cariño. Y bueno, yo digo, eso más bien creo que lo deberían opinar ellos sobre mí, que qué les ha parecido pues lo que he estado haciendo yo por aquí todo este tiempo. A ver, Santi, por cómo se dice en este caso, pues no me acuerdo cómo se dice. Yo... Porque te nombró, que tiene un nombre pero no me acuerdo. Yo... Por alusión, efectivamente. Quiero mucho a José Juan porque se parece a mi primo y me recuerdo cuando era joven que estaba al fijo de Chayana con mi primo riéndome por todas las calles. Y me recuerda mucho a mi primo Benito y por eso me encanta José Juan. Un compañero, un ser lleno de amor, de dedicación, porque nos ayudaba en un montón de cosas en floristería y es muy buena persona. Y gracias, José Luis, por verte. Espero que si te vas, que nos recuerdes en tu corazón. Cuéntame, José Juan, ¿qué has hecho en el cribo? ¿En qué consisten las prácticas que has hecho aquí? Yo en un principio he estado pasando por todos los talleres que hay, observando un poquito la labor que hacía cada uno. Luego, a partir de ahí, yo he estado redactando un proyecto que tengo que entregar allá, que ya me lleva unas 100 y pico páginas. He colaborado también en los mismos talleres, por ejemplo, en la floristería, pues en los temas de cuando hacen dictados, pues dictándoles un poquito la lección que les dan cada día. He ido incluso a los viveros, charlaba un poquito con ellos y también les echaba una manito o les indicaba alguna cosa que les pudiera facilitar la labor. Y un poquito en general, pues viéndolo todo, ¿no? He ido también a los pisos, he estado cuando han hecho las comidas los viernes, que de hecho iban a hacer un fideuá la semana pasada, no lo hicieron, le dije que me avisara cuando lo van a hacer para aprobarlo, porque si no, me voy a quedar con las ganas. Y nada, pues creo que un poquito, lo mío es más bien un poquito en plan observación y colaborando en lo que podía o lo que me indicaba, por ejemplo, mi supervisora, que era Elena, la trabajadora social de aquí. Y nada, pues... colaborando en lo que se podía y cogiendo experiencia, que es importante. Pues de aquí seguro que una cosa te vas a llevar, José Juan, y es el cariño de todos nosotros, y eso seguro que no lo vas a olvidar, ¿vale? No, nunca. Un fuerte abrazo, nunca. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina empadurnada de harina, con las manos en la masa. Y con las manos en la masa hemos cogido al compañero Santi preparando cardo con almendras. Adelante, compañero. Pues es cardo con almendras, nueces o piñones. Ingredientes: un tarro de cardo, 5 cucharas de aceite de oliva, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de almendras, nueces o piñones, una cucharada rasa de harina, 2 dientes de ajo y sal. La preparación es así: fundir la mantequilla en el aceite y saltear los dientes de ajo cortados en los trozos y las almendras, nueces o piñones picadas hasta que comiencen a dorarse. Diluir la harina y verter todo sobre el cardo que previamente hemos calentado y escurrido. Y por último, darle un ligero hervor removiendo de vez en cuando. Luego se enfría y se sirve. Se nota que se ha forzado y que lo ha leído varias veces. Un aplauso para el amigo Santi, ese señor. Se lo ha preparado de maravilla, hombre, muy bien. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifritos, caldereta, migas con chocolate, en vinagreta, morteruelo, la con caldereta. Deportivo, Cadena Ser. sintonía deportiva, como no podía ser de otra forma, para la parte que le compete a Mari Carmen, que es hablar de Rafa Botello, creo, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar de Rafa Botello. Un deportista discapacitado, ¿verdad? Sí. Adelante, compañera. Hay que decir que Rafa Botello a los 28 años quedó paralítico de un accidente de coche. Sin embargo, el hombre ahí está haciendo historia. Es un deportista atleta, es ciclista con resultados sobre triatlón. Ha sido medalla de oro en ruta y contrarreloj en el Campeonato de España de 2013. Medalla de plata en ruta y contrarreloj en el Campeonato de España 2007. Medalla de bronce en ruta y contrarreloj en el Campeonato de España 2009. Primer clasificado en 100% fondo, septiembre de 2013. Finis en la marcha cicloturista de Cantique, 140 kilómetros, y esto fue en mayo de 2014. Finiste en la marcha cicloturista de Traversal, 68 kilómetros, octubre de 2013. Lleva 8 años consecutivos corriendo en el mítico maratón de Nueva York y con la mente puesta en Río en 2016. Nunca mejor dicho que el afán de superación da buenos resultados. Si miramos a Rafa, para él no hay barrera y demuestra que uno puede llegar siempre más lejos de lo que se piensa. Así que un abrazo muy fuerte para Rafa Botello. Además que tiene mucha relación con Lanzarote, Mari Carmen, porque entrena mucho aquí en Lanzarote. Sí, entrena. Incluso aquí ha estado viviendo muchas largas temporadas aquí en Lanzarote. Tengo que decirte que yo lo conozco personalmente. Lo vi en Costa Teguise en un maratón que intervino y la verdad que yo lo admiro muchísimo por el afán de superación que tiene, casi con una sed insaciable. Pues un aplauso a Rafa Botello, sí señor. Y seguimos con el programa. El compañero Leandro, cómo no, es nuestro presentador de las Noticias del Corazón. La redactora es Carolina, no hay que quitarle mérito, así que adelante con las Noticias del Corazón, compañero. Esta es su sección de la farándula en La Ovejita Negra. En Sevilla, Malú y Paco León reciben la medalla de Andalucía. La cantante y el actor han recogido su galardón en una ceremonia celebrada en el Teatro Maestranza de Sevilla, en el Día de Andalucía. La segunda edición de la carrera solidaria Médula para Mateo, Cristina Petroche participa en una carrera solidaria. La presentadora se calzó las deportivas para correr en una carrera benéfica en el Parque Juan Carlos I de Madrid. Este fin de semana la presentadora volvió a calzarse las deportivas para correr, aunque esta vez no por una buena causa, ya que participó en la carrera solidaria Médula para Mateo, un bebé con leucemia, que tuvo la suerte de encontrar un donante gracias a la campaña impulsada por sus padres. Fernando Alonso habla por primera vez para decir que está bien. El piloto ha colgado un vídeo de YouTube en el que agradece el apoyo recibido. Tras el accidente demuestra que se encuentra perfectamente. Edurne aspira a ganar Eurovisión con un tema titulado Amanecer. La cantante ha presentado el tema con el que se presentará a España en el famoso festival que se celebrará el próximo 23 de mayo en Viena. No podía faltar, por supuesto, en este programa la reflexión de Dulce, los minutos de sabiduría de la compañera. Adelante. Pasaba por aquí. Sí, me costó mucho para que se fuera. No es fácil, pues se agarra a mí con mucha fuerza. Pero con ayuda de aquí y allá y mi intención de mejorar, puedo convencerla poco a poco para que se vaya. Y al fin desaparece y por lo menos me deja tranquila durante un tiempo. ¿Saben a qué se refiere Dulce? Pues me refiero a las depresiones y a los bajones que nos suelen dar a la persona. Un aplauso para Dulce, sí señor, lo ha reflejado muy bien. Y como no podía faltar tampoco desde hace varias semanas, que yo estoy muy contento porque volvemos a recuperar la música, sí señor, yo soy un fanático de la música, y este grupo también, además que me está sonando la canción muchísimo, que es I'm Paranoid, ¿verdad? Y el amigo sí. Santi va a hablar, Santi Alaiz, que hay que presentarlo con su apellido, sí señor, de la música. Adelante compañero, Garbage. Hola, buenas, quería presentaros a Garbage hoy. Una banda de rock alternativo procedente de Madison, Estados Unidos, y Edimburgo, Reino Unido, formada en 1994. Su nombre es muy curioso porque realmente significa basura, pero luego, como podréis comprobar, pues no es nada basura el grupo. Sus letras, emocionales y llenas de rabia, contrastan con su hard rock, rock alternativo, lo que hizo al grupo particularmente popular entre jóvenes. Garbage utiliza samples, bucles electrónicos, guitarras muy grunge y muchos otros efectos para producir temas melódicos, distintivos por la sensual voz de la cantante escocesa. Os dejamos con mi canción favorita del grupo, Push It. Señoras y señores, con la música de Garbage nos despedimos hasta la próxima semana. Ya sabemos qué debate vamos a tener porque no hemos podido hacerlo, pero ha estado muy bonita y muy enriquecedora, por cierto, para los usuarios que estábamos aquí y espero que para los oyentes, la entrevista a Nieves Rosa Hernández, la presidenta de Maradía desde hace 21 años que trabaja por la igualdad de la mujer y por esa lacra social que tenemos, que es la violencia de género, que celebra en estos días, a partir del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y por supuesto estaremos informando de cada uno de los actos que vayan haciendo. No hay tiempo para más, nos vemos la próxima semana en esta Ovejita Negra. Adiós.